Imperio 23. El ingreso está en el mouse. El rock platense ya tiene su programa de televisión. Pequeña Babilonia TV. Pequeña Babilonia TV. Los viernes a las 22 horas en la pantalla de TVU. Todo lo que querés ver. La información de las bandas que más te gustan. Recorremos palo y palo los bares, los barrios y los recitales. Entrevistas. Nuevos discos. Y los personajes y el under de la ciudad. Pequeña Babilonia TV. Pequeña Babilonia TV. Viernes, 22 horas en TV Universidad. Nos ves por Canal 56 de Televisión Digital Abierta. Canal 34 de Cablevisión Digital. Canal 533 de Cablevisión Flow. Online por tv.unlp.edu.ar. Ya sabes, los latidos de la plata sonarán más fuerte. Cosas en la plata huelen muy bien. Radio Perio 23 le pone música al andar. Una alegría inmensa, hay tiempo para ver. Creo que la gente se merecía estar en primera. Era mucha, ¿no? No se merecía estar en Nacional B. Y esto es un barrio que siente con todo el corazón esto y bueno, esta alegría para todos ellos. Dios quiso que en vez de pelear abajo tengamos la suerte de haber ascendido. Mi club, mi camiseta, con el club de mi corazón, mi segunda casa y bueno, hoy estoy feliz. Esto es Ascenso Directo. ¿Qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos para arrancar un nuevo programa de Ascenso Directo. Este fútbol de ascenso que ya va tomando color en todas sus categorías, porque tanto el Federal A como la B Nacional ya está transcurriendo la segunda fecha y las categorías desde la C para abajo ya van por la cuarta, algunos por la quinta fecha, ni que hablar del Federal B donde ya van por la fecha número 11. Así que bueno, ya empieza a verse el panorama un poquito más claro. Recordemos que aquí en la mesa, y los presentamos, tanto Mati Jurado como quien les habla y como Kevin Olivera, hemos tenido algunos candidatos. Sobre todo lo digo porque el suyo ha tenido un tropezón, uno de los suyos. Usted tiene dos, todos tenemos dos. Hablamos de Rafaela, que viene de perder. Le digo porque me mandaron mensaje la gente de Rafaela. Usted, que en ascenso dijeron, bueno, primera derrota del conjunto de Rafaela. Buenas tardes, Mati. Buenas tardes, Pacho. Buenas tardes a todo el equipo de producción y de laburo de este ascenso directo. También saludamos a la gente que está pegado a través de Radio Perio Online. Y sí, bastante movido en los que respecta a la B Nacional. Sí, mi caballito de batalla, uno tropezó. Y el otro juega hoy. Y el otro juego hoy lo vamos a tener a Lucho. Es el que compartimos nosotros, sí, Aldo Civi. Exacto. El caballito de batalla que es Aldo Civi lo compartimos también acá en la mesa. Aparte de la torta que faltó, faltó también esa fuerza y ese empujoncito para Rafaela, que bueno, cayó con los Andes. Pero bueno, la B Nacional, Pacho, muy colorida. Me gustó la palabra color que dijiste, por eso voy a usar el conector. Muy colorida lo que es la B Nacional, con 6 victorias en condición de local, con 4 victorias en condición de visitantes y con un empate. La verdad que viene todo bastante parejo y bueno... También vamos a retomar lo que la entrevista que tuvimos también el programa pasado de esto que decía Martín Fabro, ¿no? De en cuánto se van a empezar a cortar en los pelotones, pero bueno, vamos a analizarlo a lo largo de este tercer programa de Ascenso Directo. Por eso mismo, bueno, le doy el pase acá a este muchacho que tenemos de Metropolitana, que lo veo muy contento, muy, muy contento está. Mira, Mati, después de varios años de jugar juntos, es el primer pase al pie que me das, impresionante. Un saludo a toda la gente que está escuchando, producción, tenemos B Nacional, B Metro, donde se jugaron la gran mayoría de los partidos, y hoy, acá mismo, voy a desenmascarar al señor Vela, al cual se lo acusa de que trae suerte, sí, que hoy juega Aldo Civi. Hoy vamos a dejar en claro que ese pibe no trae suerte porque hoy metemos batacazo con Chicago. Así que más adelante vamos a estar hablando un poco. Usted de los dos que tenía Ferro, ¿no? Que ganó 1-0. ¿Y el otro quiere ir a Rafaela también? Sí, yo tenía Era Rafaela, mira. O sea que hasta ahora el único que la puede me llegar estaba a pegar haciendo, con los dos es yo. Me estaba haciendo el... No recordaba usted, recordaba de Ferro que había ganado y que dije, bueno. Le va a tener que hacer un monumento al Pucho Barzotini porque le dio la victoria para Ferro. Siempre lo quise a Barzotini. Y después el mío era Quilmes y hoy juega Aldo Civi. Así que puedo meter 2-2. Salvo sí, que... yo tengo una discusión acá, opiniones cruzadas con Olivera, porque hoy estuve con tempranito con Vela, cuando estaba a punto de salir para Mar del Plata, sí. Ya, seguramente está ya instalado en Mar del Plata o está por ahí llegando, la verdad que la producción hizo un laburo tremendo para que Luciano pueda estar cómodo allí en el estadio Minella, ¿sí? Donde Aldo Civi iba a jugar... Debuta como local. Exacto, debuta como local contra Chicago. Veremos ahí si el compañero está de acuerdo con Vela. Sinceramente, tanto lo de Ferro como lo de Chicago es más un deseo que algo futbolístico. Veo muy complicado que Chicago hoy levante cabeza y le gane a los Civi, pero igual, así todo, hay un pálpito que me dice, hoy arranca Chicago. Mira vos, ninguno de nosotros nombró a Brom de Adrogué como los candidatos y hoy por hoy es el único puntero de la B Nacional que jugó 2 partidos. Ganó los dos, pues lo puede alcanzar hoy el conjunto marplatense de Aldo Civi. Pero, bueno, arrancó bien el equipo de Adrogué, ya que nombrabas que tuvimos la entrevista con Fabro de la semana pasada. Y quien sí nombró al conjunto cervecero fue Nahuel Gursi, cuando lo llamamos por teléfono, a que antes del partido contra Sarmiento de Junín, bueno, ya pasó aquel empate y pasó... La primera victoria del conjunto cervecero, ¿no, Nahuel? Buenas tardes. Buenas tardes, Pacho. Buenas tardes, compañeros. Y así, Quilmes ganó su primer partido del torneo. Ganó 1-0, pero hay que decir que no jugó bien, que en el primer tiempo Villadálmines lo superó. Después, en el segundo tiempo, Nardi metió en cancha a Augusto Mats, un 5... Haga un punto ahí porque, quiero decir, compartí cancha, fui a ver a Quilmes con Nahuel. Y en el entretiempo, mientras estábamos yendo a la zona de Catering a degustar, a ver lo que había ahí en Quilmes... me para Nahuel y me dice, ¿sabes lo que le está faltando a Quilmes? Un 5. Así es. Y de entrada, sin pasar un minuto, desde el banco cambia Lucas Nardi, que es, no sé si lo escuchó ahí atrás en el vestuario, o también vio lo mismo que usted, que entró Augusto Max, alguien que yo creo que si le dan un par de fechas más, va a ser acordar mucho a el Chapu Braña, porque es un 5 que metió... Se comentó eso en la platea. Los 45 minutos que jugó, la verdad que empezó a robar pelotas bien a los Chapu. Después, como también le pasaba al Chapu Braña, erraba algunos pases, pero estirpando pelotas a los rivales, anduvo bastante bien. No recuerdo ahora quién salió. Torres, ¿no? Salió Jonathan Torres. Pero bueno, ahora sí, sigamos porque quería darle la derecha en este acierto que estuvo. El destacado del partido que hubo tres penales, de los cuales cerró dos. Claro, todos para Quilmes encima. Todos para Quilmes. Tres penales y Quilmes ganó 1-0. Yo nunca vi en un partido eso, pero después viendo algunas cosas, en el 2002 Quilmes tuvo tres penales a favor en un partido contra los Andes, metió los tres. Ah, bueno. Mauricio López. Menos mal que no se lo empataron, porque si empatan 1-1 sobre el final y erraste dos penales, el cabezazo es más chiquito a la puerta del vestuario, creo que... Faltaba que Cadenazzi solamente errara el primero para que pareciera la historia de aquella de Palermo contra Colombia. Sí. Bueno, claro. En este caso, un gol de Cadenazzi, el otro penal lo erró y después Castro. Exactamente. El que usaba la número 10. Y bueno, en el segundo tiempo, con el ingreso de Augusto Mas, pudo mejorar. Quilmes tuvo más marca, que eso se vio ya en las dos, tres primeras pelotas que recuperó Mas. Se vio un equipo más combativo, más equilibrado. Y terminó sufriendo igual, porque encima tuvo un jugador menos, Villa Dálmine, que luego del segundo penal lo echaron a Celaya, un jugador de Quilmes. Y lo terminó sufriendo sin haber agarrado los tres penales. Sin necesidad, ¿no? Sin necesidad. Prácticamente se puede decir eso. Tal cual. En el tercer penal no se animó Chiruela, ¿no? Porque la gente cantaba Chiruela, Chiruela, pero se quedó quietito ahí, sí, esperando el rebote afuera del área. Pero igual nunca fue de patear penales, Chiruela. Claro, sí, por eso. No creo que sea el momento. No, porque me acordaba la situación donde Pelafán, el arquero de Villa Dálmine, lo llamaba, le decía, bueno, vení, vení, que te está llamando la gente. Viejo bicho que había atajado un penal y... Después Castro terminó elevando para arriba del travesaño el suyo. Bueno, ganó Quilmes, que es lo importante, y creo que una de las pocas cosas que se puede rescatar. Es lo que destacó Lucas Nardi luego del partido, de que lo importante son los 4 puntos de 6 que tiene Quilmes, y a pesar de las varias lesiones que sufre el plantel, porque con el plantel que trabajó, con el equipo, mejor dicho, que trabajó la pretemporada, tiene 5 bajas, que en el próximo partido, que es el domingo contra Gimnasia Jujuy, a las 6 de la tarde puede recuperar a Brian Lui y a Miguel Caneo, que no jugó el partido el sábado. Caneo ya está para volver entonces. Parece que sí. Lui no jugó, ¿no? La primera fecha. No. Lui se lesionó el amistoso previo al arranque del torneo. Importante pensando también en Nardi, ¿no? Porque Lucas Nardi, un técnico que le da mucha importancia a esto que a veces suena verso, en otros casos no tanto, que es la idea. Toda idea tiene que estar sostenida por resultado, porque por más buena que sea... lo vemos mucho en equipos de primera. Bueno, ahora, para citar un caso, por ahí como para ponerlo como ejemplo en primera, Gimnasia con Soso, que el mismo Soso ha dicho, bueno, si bien la idea no veo que esté tan lejos, si no se nos dan estos 3 puntos, claro, se va a complicar. Bueno, para Nardi esto debe ser un alivio para en la semana seguir trabajando esa manera de juego particular que quiere para un Quilmes, que quizás no sé si estaba acostumbrado a jugar de esta manera. No, últimamente no. Quilmes no. Es más de un 4-4-2, me parece. Claro, venía. Exactamente. Y en los últimos años, con los técnicos que ha tenido, creo que... Salvo con Saba en 2015, donde salía a buscar los partidos, Quilmes después no tuvo tantas... Y hace mucho que Quilmes no tiene una idea de juego, porque el último año, 2016, la primera parte del 2017, no se vio mucho de juego en cancha, no se vio nunca una idea. Y Lucas Nardi en estos dos partidos no pudo plantear su idea, pero mejor trabajar ganando que perdiendo. Bien, entonces el cervecero ha vuelto hoy al entrenamiento. Volvió hoy a la mañana y el sábado va a estar partiendo para Jujuy, para enfrentar el domingo a Gimnasia. Domingo contra Gimnasia de Jujuy, que viene de ganar 2-0 a Boca Unido de Corrientes, como lo había hecho justamente Dálmine, ¿no? Que venía también a ganar, sí, frente a Boca Unidos. ¿Ha recogido testimonios? Sí, está la palabra de Lucas Nardi luego del partido ganado. Bueno, escuchamos al técnico de Quilmes. En realidad el partido merece un análisis profundo. Porque el primer tiempo el planteo de Peral fue mejor que el nuestro, nos superaron, nos ganaron haciendo pelota, intentamos salir y después lo dejamos de hacer. Y un equipo en construcción se evalúa en la competencia y un equipo en construcción nosotros tenemos que evaluar la competencia para después ver qué virtudes tenemos y qué debilidades tenemos. Parece que como virtudes tenemos carácter, temperamento, lo encontramos en los partidos, en situaciones adversas. Cuando digo adversa, digo fue 3 penales, un gol menos. Generalmente el partido se empata, menos empata. Y lo terminamos ganando. Son 4 puntos en 2 partidos, eso es lo más importante. Por ahí me extendí la respuesta, pero... me queda mucho por evaluar en cuanto a la pregunta, sobre todo porque mientras se recuperan los lesionados, nosotros sumamos puntos. Lucas, te pregunto ahora, porque justamente como bien decías vos, hablas de los puntos. Para mí siempre lo más importante termina siendo el resultado, pero sé que tu cabeza también está en juego, ¿no? Sí, porque me parece que no porque sea ideológico, sino porque creo que uno se queda más tranquilo cuando gana cerrando todos los ítems que necesitamos para ganar el partido. También tengo que analizar los tres penales que fueron penales, los cuales llegamos al área, más las situaciones a favor, que han sido varias también nuestras. Y tengo que analizar el equipo que se reacomodó en el segundo tiempo y que emparejó. Tengo que analizar el tiro libre de Castro, que fue gol y fue ahí una situación rara que me dieron los tocó por el silbato y no entraba, no entraba que iba a entrar. Entonces, nosotros necesitábamos ganar, sobre todo porque el primer partido de local, todos chicos casi nuevos, salvo los del club, lógicamente, todos son chicos, y siempre genera expectativas, ansiedades, nervios, y el rival es un rival que le va a costar mucho a muchos rivales. Muy intenso, sabe lo que quiere, aprietan, presionan, atacan, cometen errores, porque si no, no se sintió tres penales en contra. Pero tiene muchas virtudes, entonces felicito al entrenador rival y felicito a mis jugadores que... Bueno, Lucas Nardi, la verdad, bastante claro, muy claro lo que dice. Esto de tener, sostengo esto de tener una idea de juego, como recién charlábamos con los compañeros, que se hace muy difícil, creo, en este Quilmes, que, bueno, va a la primera, viene a la B Nacional, después de nuevo a la primera. Esto también va de la mano con lo que hablábamos y discutíamos el otro día de la dirigencia, del peso, de tener una dirigencia que por ahí tenga también y vaya de la mano con este proceso que lleva cada técnico, ¿no? Porque si Lucas Nardi ahora lleva una idea de juego y él, como dice, es un proceso largo, pero a los 5 partidos no ganó ningún partido, yo creo que no va, sí, no va a poder seguir siendo técnico de Quilmes. Y de ya que Quilmes siempre se destaca por eso, ¿no? Bueno, aparte del ida y vuelta entre las primeras categorías o la B Nacional, también esto de que enseguida liquidan o al técnico o a los jugadores, o vuelven los jugadores referentes, no vuelven los jugadores referentes, como un ida y vuelta constante. Técnicos, comisión directiva y jugadores referentes o no. Pero clarísimo lo que dice Lucas Nardi con esto de llevar adelante un proceso, de lo que tenían que hacer, del objetivo que tenían que cumplir dentro de cancha. Y bueno, si bien tuvo bastante mala suerte Quilmes, pudo llevarse los 3 puntos. Por eso lo bueno de lo que dijo Lucas es que, a pesar de las lesiones que tuvo, porque no es lo mismo ensayar con un 11 y que a esa idea se le bajen 4 o 5 jugadores, porque poner el puesto número 4 jugaba Brian Lewis, y ahora está Larrea, que Larrea es un mediocampista. O sea que no va a ser lo mismo, porque si vos querés, como quiere Nardi, proyección, no va a ser lo mismo hacerlo con un mediocampista que con un lateral derecho puro. Claro, tal cual, y aparte que viene en contra de esa idea que él tiene, ¿no? Porque él ha pensado algo desde lo táctico con alguien que juegue de 4, por ejemplo, y no con un mediocampista devenido a 4, como le ha pasado a Quilmes quizás en torneos anteriores con Orihuela, que era 7 y terminó jugando con 3. Y con esto que hablaba de la idea y de los cambios técnicos que tuvo Quilmes últimamente, en este momento Quilmes tiene 2 técnicos, ¿no? Porque, si mal no tengo entendido, no renunció todavía a Cristian Díaz, salvo que quien ocupa su lugar es... Está todo acordado la rescisión de Cristian Díaz, pero no es un tema que sea importante hoy en el mundo de Quilmes, porque según los dirigentes ya está todo arreglado y no va a haber problemas para el futuro. Sí, porque después, cuando llegan las cartas de documentos y esas cosas... Quizás el malo es el técnico que, claro, que está reclamando lo que en su momento, digamos, firmó. Claro, me hace acordar una situación que tuvo Arsenal de Sarandí hace 2 años, creo, con Caruso Lombardi, que fue removido, no lo despidieron, pero en su lugar trajeron a Rondina, y era un momento donde Arsenal tenía 2 técnicos, si bien el que dirigía era Rondina, también tenía técnico o tenía contrato Caruso Lombardi. Pero bueno, si les parece, cerramos Quilmes, te agradecemos, Manu. Será entonces el domingo, ¿no dijiste? Domingo, 18 horas. Con Gimnasia y Grima de Jujuy. Un espectáculo, Nahuel, la verdad, ¿eh? Sí, la verdad que muchas fue gracias, a la cancha, laburó, nos trajo nota de el técnico de Quilmes. Así que bueno, arrancó con el pie derecho y él nos había dicho, Quilmes iba a ser candidato, al igual que acá quien conduce. Así que arrancamos con el pie derecho. Siempre es difícil, ¿no?, decir algo así, porque... A la tercera fecha, cuando vos lo ves tan lejos de la punta, decís, ah, no, para se mí... Se complica después. Sí. Hablamos, si le parece, de otro equipo que ganó en esta fecha y también en condición de local, es Brown de Puerto Madryn. con Manuel Mendoza. Buenas tardes, Manuel. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? El placer de saludarlos en el aire de Ascenso Directo una vez más. Y bien decía, ¿sí? Esta nueva versión del equipo de Guillermo Brown de Puerto Madryn, que se presentó como local por primera vez en lo que va de la temporada. Recordemos que venía de perder en el debut ante Instituto de Córdoba como visitante y le ofrendó a sus hinchas, a sus seguidores, una amplia victoria sobre Juventud Unida de Gualeguaychú en el marco de lo que fue esta segunda fecha de la B Nacional. La banda ganó 3-0, dos goles de Fabricio Palma, que fue la figura del encuentro, y uno del lateral derecho, Adrián Martínez, que se despachó con un golazo fuera del área y empezó a seducir un poco a los hinchas después de lo que fue aquella gran campaña, ¿no?, del torneo pasado, de la mano de Gastón Esmerado, donde estuvo muy cerca del ascenso. Pero bueno, fue un partido duro que le costó a Guillermo Brown, si bien no tuvo mayores complicaciones atrás, no sufrió más de la cuenta. Sí, le costó abrir el marcador porque los tres goles llegaron en la segunda etapa, el primero sobre los 4 minutos de la mano de Fabricio Palma, el mismo autor del tanto volvió a marcar a los 19 y sobre los 27 el lateral Adrián Martínez cerró con un verdadero golazo esta goleada de Guillermo Brown, que tenía como desafío lograr una victoria para empezar a tomar una identidad, ¿no? Es un equipo joven, un plantel totalmente renovado, donde lo volvemos a destacar, que es Manuel Bilbao el único sobreviviente de la campaña pasada, esto que le pasa a muchos equipos del interior, que se desarman casi por completo, y bueno, empezar a borrar poco a poco lo que fue el campeonato anterior. El equipo se mostró con oficio, con personalidad y con gran contundencia a la hora de ir a buscar el gol, principalmente en la segunda etapa, como bien remarcamos, decíamos que en defensa no hubo mayores sobresaltos, y en la mitad de la cancha del equipo tuvo muy buenas actuaciones que le permitieron lograr el funcionamiento para quedarse con una goleada ante los hinchas. Vale resaltar, dentro de las actuaciones individuales, que de los que fueron más aplaudidos por la gente, bueno, ni hablemos de Fabricio Palma, que con ese doblete se empieza a meter a los hinchas de la banda en el bolsillo. Muy buena actuación de los dos laterales, tanto de Adrián Martínez, que autor de un golazo, como de Guillermo Ferracuti. Además, Piuk tuvo una muy buena actuación en el mediocampo, allí para asistir a los delanteros, y donde Gabriel Solís se mostró como el gran patrón del mediocampo ante el equipo de Gualeguaychú. Bien, me imagino lo que fue, ¿no?, la tranquilidad y la alegría del técnico nuevo, Pancaldo, debutar con una victoria como local con su gente después de la gran campaña que había hecho Brown el torneo pasado, donde se quedó en las puertas del ascenso. Sí, porque si bien las prioridades, la prioridad va a ser mantener la categoría como lo fue en el torneo pasado, aunque después se llegó a pelear, la vara ha quedado un poco más alta por el lado de la gente, así que bueno, era necesario arrancar ganando. Lo hizo Brown primera para sumar sus primeras unidades en el torneo y como decía, ¿no?, ir ganando confianza y empezar que este equipo logre ensamblarse y bueno, ¿por qué no soñar con otra buena campaña peleando así las principales posiciones? Contanos un poquitito de este delantero que viene de convertir... No es delantero, de Fabricio Palma, que viene de convertir los primeros dos goles del partido, de ese 3-0. ¿De dónde llegó? ¿Tenés el dato? Ahora no me acuerdo bien, pero bueno, se ha sumado para esta temporada, ha tenido una muy buena actuación ante Boca, fue uno de los jugadores más insistentes en aquel partido de Copa Argentina, donde también cayó 1-0 como en el debut ante Instituto, pero bueno, ha empezado a mostrar sus credenciales aquí con su gente. No había podido convertir en estos dos partidos iniciales de la temporada que tocaron como visitante, pero bueno, ya ha empezado a mostrar su juego y su efectividad, ¿sí? una de las apuestas del técnico Pancaldo así para el ataque de Brown. No, está bien, perdón por la pregunta, porque justamente contra Boca me había parecido de lo más interesante, y ayer, bueno, viene de convertir dos goles en la victoria por 3-0, por eso me había quedado el nombre, me llamaba la atención. Aquí lo tenemos, le damos una mano, de Villa Dálmine viene de jugar Fabricio Palma, así que bueno, arrancó bien con su gente que se la empieza a meter en el bolsillo, ¿no? Cuando vos convertís y más por doblete. Sí, sí, sin ni hablar, y también bueno para el equipo, porque le da una mano al equipo. Ganar 3-0 no es lo mismo que arrancar con otro resultado. Fue contundente, si bien costó que lleguen los goles estuvieron, la gente se fue contenta con este equipo que en la próxima jornada irá a buscar sus primeros puntos fuera de Puerto Madryn cuando visite a uno que es nuevito en la categoría como Agropecuario de Carlos Casares. Que también viene de una victoria. Sí, que debutó con victoria, arrancó con una fecha después y ya tuvo su primera victoria y como visitante además. Bueno, sí, es la cuenta pendiente, recién van dos fechas, se vendrá la tercera, de Brown de Puerto Madryn poder sumar en condición de visitante. Sí, totalmente, y un Brown que siempre se ha caracterizado por hacerse muy fuerte de local. Es realmente una parada brava para todos los equipos que vienen aquí al sur, el estadio Raúl Conti. Así que bueno, parece que esta temporada, desde ese sentido, desde construir un fuerte en su cancha y no dejar escapar puntos, la primera función ha sido aprobada. Bueno, que vayan anotando entonces Flandria, Ferro, equipos que tienen que visitar a Brown allí en Madryn. Esto, ¿no? De que Brown es un equipo que se hace fuerte de local y que las condiciones quizás climáticas lo terminan ayudando. Sí, sin hablar que porque jugó el sábado, hubo bastante viento aquí en la zona de Puerto Madryn, en las ciudades aledañas, este viento patagónico que rara vez nos deja, y bueno, se sintió bastante. Brown lógicamente está tan más acostumbrado a los muchachos a jugar que eso, me imagino, ¿no? Que la gente de Entre Ríos, y bueno, siempre son cuestiones y factores que el equipo siempre trata de volcar a su favor, mucho más cuando es local. Bueno, Manu, te despedimos y te estaremos llamando nuevamente el próximo lunes para ver cómo fue la excursión de Brown allí a Agropecuario de Carlos Casares. Bueno, esperaremos el llamado. Gran saludo para ustedes, abrazo. Le pasaba Manu Mendoza también con otro equipo que debutó ganando como local en la B Nacional en esta segunda fecha. Interesante lo que nos decía Manu, ¿no? Brown de Puerto Madryn viene de pelear un ascenso y queda un solo jugador. Sí. El ascenso, porque dentro de dos meses les salen mal las cosas y el hincha de Brown de Puerto Madryn está pidiendo que se vayan todos porque no están en el torneo. Pero bueno, pará, hermano, te peleé un torneo y me dejaste uno. Claro, quedó un solo jugador y no quedó el técnico tampoco, cambió el técnico también, o sea, renovó todo. Es muy difícil, vos tenés un año bueno y si no ascendés, el que viene es muy complicado volver a tener ese protagonismo. Tal cual. Ahora, si les parece, escuchamos a Matías Dupont con la información de Always. Buen arranque de la segunda fecha del torneo del Nacional B para el Boys, que se coronó con la victoria frente a Santa Marina de Tandil tras haberle ganado 1-0 de local. La primera ocasión de gol llegó recién a los 8 minutos con un buen centro de Hugo Soria, que perdió de cabeza Salas, y en el rebote del arquero se generó un penal por mano del defensor. Salas hizo cargo de ejecutar para poner el 1-0 para el Albo, que era un poquito más que el equipo visitante. A los 14 minutos, con un desborde del conjunto visitante por el sector derecho que derivó en un centro y una buena tapada de Nahuel Lozada. Cuando transcurrían los 21 minutos del primer tiempo, tuvo el empate de tiro libre de Santa Marina, pero la pelota se fue muy cerca del travesaño. De ahí en adelante, All Boys trató de atacar lo más rápido que podía cuando tenía la pelota. A los 31 minutos tuvo chance de estirar el resultado con la cabeza de Gastón García, que sacó el defensor casi en la línea, y 4 minutos más tarde, con una gran quita en mitad de cancha de Gino, Sandoval tuvo un mano a mano que tapó al arquero rival. En el segundo tiempo, arrancó con una buena oportunidad para el conjunto tandilense, que perdió el empate con un remate del delantero por encima del travesaño. A partir de ahí, el partido bajó su nivel y se emparejó el encuentro. A los 22 minutos llegó el centro de una pelota parada y el capitán Pablo Frontini de cabeza pone el segundo gol, pero la pelota pasó muy cerca del palo. Brian Guerra quedó como figura del partido, adueñándose de la pelota en All Boys. Recién sobre el final del partido, el equipo tandilense tuvo dos oportunidades para llegar al empate, pero no lo logró. All Boys terminó quedándose con la victoria por 1-0 en la segunda fecha. Hay mucha expectativa porque el próximo partido es nada menos que el clásico contra Chicago, que se jugará el próximo domingo en Matadero. Bien, ahí pasaba la información de All Boys, que viene de ganar 1-0 sobre Santa Marina con gol de Maximiliano Salas. También, otro que ganó, hablabas vos de la victoria como local, otro equipo, que ha ganado en condición de local en esta segunda fecha de la B Nacional. 17 horas 33 minutos, estamos en www.radioperio.com.ar. Hacemos la primera pausa y enseguida continuamos aquí con Ascenso Directo. Receptor. canal de comunicación. Ascenso Directo. Todo el ascenso. Ascenso Directo. Ascenso Directo. Bien, segundo bloque de Ascenso Directo, ya para seguir dándole continuidad a lo que fue la segunda fecha de la B Nacional. Hubo una gran victoria también como local. Hasta aquí estamos repasando los equipos que han ganado como local. Es el caso de Ferrocarril Oeste, que le ganó 1-0 al Magro con gol ya cuando transcurría tiempo cumplido, tiempo suplementario, se dice. Lo grité. Gol de Barzotini, lo ha gritado. Pateé la mesa y lo grité. Aquí está. El caballito. El caballito de caballito, ¿no? Claro, exactamente, tal cual. Un caballito de caballito. En un bautismo estaba. Tremendo. La verdad que lo de Pucho Barzotini, también esos jugadores que van a la B Nacional y que siguen haciendo historia, ¿no? Porque Barzotini en su momento estuvo en un muy buen nivel. Lo hemos visto acá también por la primera división. Va a la B Nacional y ahora en tiempo suplementario, ¿no? Es algo. Defensor de los que te garantiza 3-4 pepas por torneo, Barzotini. Estando en Gimnasia ha hecho bastantes goles. Es un tipo que estando bien, no solo te asegurás, digamos, un defensor aguerrido, sino que en el área rival sumas bastante. Agarra la lanza, esos que agarran la lanza, Cosa que todo equipo que quiere soñar necesita. No recuerdo, o me cuesta recordar, un equipo campeón sin un central que te haya metido dos. Quizás este último Boca no contó con ese poder. Claro, no, no tuvo aéreo de. Pero después, qué sé yo, haces un repaso por el River, estamos tirando equipo de primera, ¿no? Gallardo, Mercado, tuvo varios goles, que lo mismo pasó en Estudiantes, y así en muchos otros equipos, no sé, Matías, vos que cubrís Racing también, quizás recordás a alguien de Racing. Orozco, había un colombiano Orozco que agarraba la lanza, qué lindo, esos dos que, aparte que no solamente van para adelante como atropellados, son jugadores que corren bien la cancha, porque uno lo ve a Barzotini y dice, no, este tipo no puede estar jugando 90 minutos y corriendo como corre, no, pero el tipo sabe, cuando tiene que ir a cortar, sabe, cuando tiene que ir a buscar de arriba, sabe ubicarse en el área rival y sabe esa mitad de cancha que agarra, vio por el camino del 5 y el típico 6 central, bien, el hueco. Arranca de 2 y termina de 9, prácticamente no va a decir que echa el centro y va a cabecear, pero lo que sí tiene una buena proyección y por eso mismo también hace muchos goles. Claro, sucedía mucho con los equipos de ascenso de Caruso Lombardi, ¿no? Donde para él sí eran importantes los centrales altos que vayan a buscar. Tenía a Messi y no jugaba porque medía menos de 1.80. No, obviamente, no, acá no jugás, muchachito. ¿Cuánto medís? Vení, sí, no. Exactamente. Cuando, recordemos, ¿no? Que Caruso, antes de arrancar una temporada, esté en el equipo que esté, siempre hace una selección de, o una prueba con 60, 70 jugadores, después termina quedando 4 o 5. que por lo general, bueno, los termina descubriendo de las ligas del interior del país. Es más, el último caso resonante que recuerdo fue el de Boyero, no sé si se acuerdan, Hernán Boyero. Sí. Un tipo que hasta hace 6 meses estaba trabajando en la construcción y Caruso le dio el espacio al argentino, creo que ascendió y después en primera también, así que bueno, el ascenso es importante. Se ha rebuscado también. Como en todo el fútbol mundial es importante la pelota parada, aunque cierto sector al cual creo que Matías Jurado se adhiere, ¿pertenece? La niegue, pero bueno, viste, capaz, no sé. Capaz a veces que me ha dicho, que yo, ganar, sí, pelota parada. Bueno, una cosa es recurrir siempre. Una cosa es recurrir siempre, digo yo, ¿no? A la pelota parada, como por ahí, ocasión más clara de gol de tu equipo. Y otra cosa es trabajar bien la pelota parada. Pero trabajar bien la pelota parada, como también trabajás lo táctico, como trabajás también la triangulación, también la coordinación y la precisión en tus mediocampistas, como o también a un lateral que te llegue adelante, como para ser muy claro y te ocasione otra jugada de gol clara. Pero solamente llegarte de pelota parada es como que a veces bastante jodido, pero aceptable, obviamente. Es válido, obviamente. Y vamos a dar otro dato, sí. Que quizás hay alguien que está escuchando y se le pasa desapercibido. ¿Quién es el otro central de Ferro? Mariano Echeverría, otro especialista en la pelota parada. Así que Ferro se va a hacer fuerte desde ese factor del juego, ¿no? También habría que ver cuántos goles tienen entre los dos, ¿eh? Los dos centrales de Ferro creo que tienen más goles que... más goles que los dos puntos. Que los dos puntos, sí, que Bernetti y que Aldana. Porque ahora no está mal Pupi Salmerón, si no, no creo que le iban a pasar para Pupi, ¿eh? Que la sigue metiendo, pero sigue metiendo en la B Metro. Exacto. Y que tiene entre otros jugadores a Facundo Franchino, aquel mediocampista de River, exactamente. San Juan. De San Martín de San Juan buen también. Jugador. Kevin, bueno. Itabel, surgido de Tigre. Tiene un plantel Ferro con, claro, jugadores que han tenido amarilla. Muchos jugadores interesantes. Ferro, que bueno, ganó el primer partido como local a un Almagro que venía de perder de local con Brom de Adrogué por 1-0. Y ahora de visitante también suma su segunda derrota el equipo de Alfredo Grelac, que había terminado bien el torneo pasado, hasta aquí le está costando estas primeras dos fechas. Bueno, el candidato de Kevin arrancó también con una victoria. Allá de la producción también se hace cargo de Ferro, así que bueno, también el candidato de Kevin y de la producción, vamos a decirlo, arrancó como local ganando por 1-0. Y escuchamos a Rocío Gómez, a ver qué nos dejó de ese partido. Ferro le ganó 1-0 al Almagro por la segunda fecha del torneo de la Primera B Nacional, con un tanto de Osvaldo Barzottini en la última jugada del partido. Con este triunfo, Oeste suma las primeras 3 unidades en el certamen. La tarde de Caballito comenzó con un encuentro chato en el que ambos equipos querían manejar el balón y en el que el conjunto visitante supo desactivar el sistema de juego que intentaba proponer el verdolaga. Tal así que ninguno de los dos equipos logró inquietar a su rival y los jugadores se fueron al descanso sin haber creado situaciones de peligro en el área rival. En el complemento empezaron a crecer las emociones, Fabio Radaelli decidió modificar un poco la propuesta y así logró encontrarse un poco más con el balón. A los 20 minutos, luego de una falta en mitad de cancha, los jugadores de ambos equipos comenzaron una discusión con empujones incluidos que llevó a que Hernán Mastrangelo, árbitro del encuentro, decidiera expulsar a un jugador de cada equipo. En el local fue Itabel el que vio la roja y Nele el del otro bando. Luego de las 3 modificaciones con el ingreso de Torres, García y Bay, Oeste se fue decidido al ataque y eso hizo que Almagro también tenga su chance, muy bien desactivada con una gran respuesta de Bailo. Del otro lado, Limousin también se lució luego de un cabezazo de Moreira Aldana. Estos mismos dos protagonistas fueron los responsables de la pena máxima del fútbol. El delantero verdolaga ejecutó el penal que habían sancionado a favor luego de una mano y el uno visitante se tiró a la derecha y le ahogó el grito. Sin embargo, en el ocaso del encuentro, Barzottini ganó en el área rival y conectó con un centro para que delire el público en Caballito. Bien, ahí pasaba el informe de Rocío Gómez sobre Ferrocarril Oeste. Alguien que no habíamos nombrado, Kevin Itabel, que se fue expulsado allá por los 20 minutos del segundo tiempo, pero que es de gran pie. A veces se le sale la cadena, ¿no? Pero cuando anda con ganas de jugar, anda bastante bien el muchachito. Dijimos, ¿no? Es jugador de Tigre. Así que bueno, pasó lo que fue la victoria de Ferro por 1-0 sobre Almagro. Y para empezar a enderezar el rumbo, ¿no? El equipo de Caballito. Sí, el caballito de Kevin empieza a generar esos puntitos que no solamente le van a servir para los promedios y para mantenerse fuerte en esta B Nacional, que viene muy complicada con muchos equipos que aspiran y afrontan a hacer buenos puntajes y también, por qué no, a clasificar y a ascender a esta Superliga. Pero bueno, este Ferro que jugó el segundo turno, jugó el sábado, la verdad mucha gente en la cancha de Ferro, Kevin. A tres puntos del puntero estaba. A tres puntos del puntero. Están ahí, ¿no? Están ahí. Atrás del último también, pero bueno. Sí. ¿Se puede llegar a hacer un tatuaje? No, del último. ¿Hay una promesa? Habría que hacer una promesa si cada caballito de batalla presentado y confirmado por los integrantes acá de Ascenso Directo llegan al logro, ¿no? Si llegan a... No, yo creo que final. Si, por ejemplo, usted pega a los dos, que son los dos ascendidos, Rafaela y Aldo Civi, el resto del equipo aquí de producción deberíamos hacerle un regalo. Regalo importante. Y así con cada uno de... Con Kevin, conmigo, obviamente. Yo porque me tengo mucha fe. Pero no sé si van a entrar los dos, ¿eh? No, yo creo que cada pleno tiene que ser algo. Tiene que ser un... El campeón, decimos, dicen ustedes. Claro. Pero por ahí lo podemos compartir, el campeón. Por ahí yo tenía Aldo Civi con él, usted tiene Rafaela con él. Pero bueno, después lo vamos a ir pensando, tenemos muchas fechas por delante. Este Ferro que entonces ganó 1-0 y que ahora va a jugar con Instituto de Córdoba. Así que bueno, lo enganchamos y saludamos a Enzo Viroxio para que nos cuente sobre el equipo cordobés. Buenas tardes, Enzo. Buenas tardes, chicos. Un saludo para todos ahí. Bueno, derrota en la segunda presentación de la gloria cordobesa. Esta vez fue 1-0 en condición de visitante allí en el estadio de Brown de Adrogué. El equipo cordobés no pudo cosechar su segundo triunfo consecutivo y esta vez se tuvo que contentar con quedarse con las manos vacías ante el tricolor, uno de los punteros que tiene esta primera B nacional. Brian Gómez anotó el gol a los 22 minutos del primer tiempo, justamente para el equipo que se sube a la cima de la tabla para llegar a los 6 puntos. Y bueno, justamente el equipo cordobés mereció mejor suerte en el estadio Lorenzo Arandilla, pero bueno, se tuvo que quedar con las manos vacías y no cosechar ningún punto. Enzo, no sé si usted estaba escuchando el programa, si estaba escuchando esta última partecita donde acá cada integrante de Ascenso Directo tiene un caballito de batalla. ¿Usted cree que este instituto puede llegar a ser el caballito de batalla de Viroxio para esta B Nacional o no lo ve muy bien? ¿Cómo lo ve el equipo de la Gloria? Y obviamente le vamos a poner una fichita al conjunto cordobés que siempre realiza muy buenas tareas en la B Nacional en los últimos años. Se viene quedando ahí en la puerta de lo que es la clasificación hacia el ascenso, obviamente a la primera división. Pero sí, le vamos a poner una fichita, por supuesto. Y te hago una consulta, eso ya que estamos hablando de este tema, ¿no? Porque debe ser complicado. Yo imagino al hincha de instituto. Tenemos la ciudad, vamos a dividirla en tres. Tenemos a Talleres jugando en primera, a Belgrano jugando en primera. Entonces instituto debe ser el hincha que un poquito se lo golpea dentro de la ciudad, al que en la oficina se lo castiga. Entonces, ¿siente esa presión el jugador de instituto de tener que ascender sí o sí? Sí, sí. Es una de las grandes oportunidades que tiene justamente la provincia de Córdoba de meterse con tres de los equipos más importantes justamente de la provincia. Obviamente que la Gloria se siente un poco más relegado porque le ha costado demasiado. En los últimos años siempre se ha quedado ahí en la puerta, en la expectativa de ver si logra meterse nuevamente en la primera división. Pero bueno, como bien dicen ustedes, obviamente le toca esperar y seguir luchando en la complicada nacional, que siempre es un tema muy complicado. Y a cada equipo que le toca participar, más allá de los jugadores y de las jerarquías que tenga, obviamente se le hace muy complicado. Sobre el final del segundo tiempo, Enzo lo fue a buscar ya más decidido, ¿no? El técnico Gómez, porque metió en cancha a Bailone, es delantero de Estudiantes de La Plata. También termina ingresando Klimovic, ya con más decisión a tratar de rescatar por lo menos un punto. No pudo con Brown de Adrogué, donde hoy por hoy es el único puntero de la B Nacional. Exactamente, como bien decíamos, un instituto que salió a buscarlo de todas formas. Recordemos que el gol había sido anotado a los 22 minutos por Brian Gómez. Y bueno, justamente instituto, como bien decís, a través de su técnico de Gómez, mandó toda la carne al asador, por así decirlo, pero se quedó con las manos vacías y tuvo que volver a la ciudad cordobesa sin puntos y quedarse solamente con la primera victoria en el inicio del certamen. Exactamente, que fue en condición de local y ahora donde va a recibir a Ferro. Es su caballito de batalla contra el de Kevin Olivera, así que bueno, va a ser interesante ese partido del próximo domingo. Sí, por supuesto, como bien decís, el próximo sábado será el partido. Sábado, perdón. Sábado 30, sí, desde las 17:05 horas, allí en el Monumental de Alta Córdoba. Y justamente en el día de hoy, hace aproximadamente una hora, el equipo, el plantel superior de Instituto, justamente empezó a realizar trabajos regenerativos después de lo que fue la derrota. Y justamente ya se prepara pensando en el encuentro ante Ferro Carril Oeste, como bien decíamos, el sábado 17:05. Bien, Enzo, lo despedimos y estaremos charlando el próximo lunes a ver cómo fue ese duelo de candidatos según esta mesa entre Instituto y Ferro Carril Oeste. Por supuesto, un abrazo para todos ahí. Bien, ahí pasaba Enzo con la información de Instituto, que viene de caer en condición de visitante por 1-0, otro equipo que cayó, pero empezamos con las derrotas de los locales. Es Atlético de Rafaela por 1-0 sobre los Andes, que venía de empatar con Deportivo Morón y bueno, ahora terminó ganando en condición de visitante. Pero tenemos un audio para escuchar la información de Atlético de Rafaela. Atlético de Rafaela cayó el viernes por la noche como local por 1-0 ante los Andes. La semana de preparación para este encuentro fue dura, ya que falleció el padre del entrenador Lucas Bobaglio. Los hinchas y jugadores del club le brindaron su apoyo. Lucas decidió repetir los mismos 11 que ganaran en Jujuy 2-0 frente a Gimnasia. A priori, intentando aprovechar a sus dos extremos, Jorge el Negro Velázquez y a Enzo Copetti, planteaba este partido, mientras que la visita apostaba a su número 9, Osvaldo Miranda, de gran trayectoria y proveniente de Central Córdoba de Santiago del Estero. Fue un partido en el cual ambos equipos tuvieron chances, pero que concretó fue el Mil Rayitas, con un gran tiro libre de Bogado que colocó la pelota en el ángulo derecho del arquero de la crema, Jorge Carranza, a tan solo falta de 15 minutos para concluir el partido. Rafaela fue en busca del empate, pero sin tantas ideas, y la más clara fue un remate de Nicolás de Matei que se estrelló en el palo derecho del arquero, pero la jugada había sido invalidada por offside. Así, el equipo de Lomas de Zamora se llevó los 3 puntos del Monumental merecidamente. En cuanto a la crema, dejó una mala imagen en su debut como local, mostrando pocas ideas y buen juego. El equipo ya piensa en su visita al Deportivo Riestra, que se jugará el próximo viernes 15:30 horas, probablemente en el estadio de Estudiantes de Caseros, ya que Riestra no podrá ser local en el Bajo Flores por los incidentes en la pasada B Metropolitana. Bien, ahí pasaba la información de Santiago Mercado, de Atlético de Rafaela, que no pudo en condición de local quedarse con los 3 puntos. Esto en un contexto complicado, lo decía el compañero, falleció el papá del técnico. Vamos a seguir dándole el voto de confianza a Rafaela, que no tuvo una semana típica, que tuvo este inconveniente personal que de alguna u otra manera termina afectando, porque Bobaglio es humano y quizás no haya sido la semana la misma que una semana tradicional. No se entrenó de la misma manera, no siempre estuvo Lucas. Así que bueno, vamos a seguir depositando la confianza en Rafaela. Sí, un Rafaela que había arrancado con una buena victoria, ¿sí? Si Rafaela ganaba en condición de local, se sumaba al pelotón, no a ningún pelotón, solamente acompañado a la punta, al solitario, ahora que está solitario, a Brown de Adrogué, pero creo que más allá de lo que le pasó a Bobaglio y demás, como que la gente, si bien entiende eso, le reclama a Rafaela esta victoria en condición de local, porque es el primer partido que tiene en esta liga, en esta B Nacional, Rafaela como local. Entonces como que ya el primer apretón de manos con tu público, como que queda ahí medio tibio. Rafaela sin duda ahora va a salir a buscar la victoria en la tercera fecha, porque tiene plantel para pelearlo. Rafaela también es un caballito de batalla, ¿sí? Y por eso mismo creo que a la hora de volver a la localía, ya este tema de Bobaglio seguramente está un poquito más asentado, más entendido, y seguramente también el técnico tendrá muchas ganas de trabajar con su equipo y también ganas de darle los 3 puntos en condición de local a su gente, obviamente. Exactamente, para eso deberá visitar el próximo viernes a Deportivo Riestra, partido que se va a jugar en la cancha de Estudiantes de Buenos Aires. Recordemos que Riestra tiene suspendido su estadio, así que bueno, querrá la gente de Rafaela volver a ganar en condición de visitante, como lo hizo contra Gimnasia y Grima de Jujuy allá por la primera fecha. Hora 17:58 minutos, nosotros hacemos un nuevo punto aquí para hacer una pausa y luego continuamos con más Ascenso Directo.

Bien, continuamos aquí en Ascenso Directo. Estamos por www.radioperio.com.ar. Seguimos repasando lo que fue esta segunda fecha de la B Nacional y se dio el debut de Agropecuario de Carlos Casares, Mati, que lo veníamos anunciando, quedó libre en la primera fecha, pero ya en la segunda fecha, cuando hace su presentación y en condición de visitante, le ganó a Flandria por 1-0. Un lindo partido, la verdad, un lindo duelo que tuvo la gente de Agropecuario de Carlos Casares y que también sigue batiendo récord, también porque desde que tiene su debut en estos tipos de torneos, ahora llegando a la B Nacional, en todos los debuts ganó. Así que la verdad que Agropecuario sigue por ahí marcando un poquito de historia, como para aquel que está escuchando y está tiene ganas de escribir. Bueno, Agropecuarios gana en condición de visitante frente a Flandria, ¿sí? En esta primera fecha que tiene, porque había quedado libre. Y bueno, ahora va a jugar en condición de local allí en la ciudad de Carlos Casares. Pero para hablar de esta victoria que tuvo frente a Flandria, tenemos al teléfono a Mauricio El Pampa Romero, quien fue el que convirtió el gol para la victoria. Por eso te saludamos, Mauricio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarlos. Bien, bueno, contentos, ¿no? Sensaciones después de este partido, este debut tan ansiado por la gente de Carlos Casares, en condición de visitante y ganando. Sí, por supuesto. Contento por el resultado que pudimos obtener de visitante, sabiendo también la importancia que tienen los primeros partidos de poder ganar. Siempre pienso y digo de la experiencia personal que los primeros tres partidos es importante conseguir puntos, principalmente obviamente ganando, porque por lo general los primeros partidos a lo mejor no se ve la mejor versión de los equipos en general, pero sirven mucho para, más que nada, para la confianza, ¿no? Para un envión anímico, si bien obviamente un partido no dice nada, pero para nosotros es muy importante comenzar así. Es un camino largo todavía que queda por recorrer, pero bueno, el partido del otro día no fue fácil, se dio trabado, pero al menos pudimos encontrar la oportunidad que se nos presentó y para poder ganar de visitante, que en el fútbol argentino es difícil hacerlo. Claro, Mauricio, imagino que, como bien marcás, lo decís por mientras aceitan la idea que quiere el técnico, que quiere implementar en este torneo de la B Nacional, es mejor si la va ensayando, preparando con alguna que otra victoria debajo del brazo en estas primeras fechas. Sí, exactamente, porque inclusive nosotros, si bien hicimos muchos amistosos a lo largo de la pretemporada, también el entrenador ha cambiado muchos nombres, ha probado en la semana, y bueno, si bien él ha cambiado de nombres, que eso por ahí internamente por ahí nosotros lo sabemos, o ha probado distintas formaciones. Sí, es importante que en un partido oficial él pueda sacarse cualquier tipo de duda e ir viendo lo que necesita el equipo. Creo que el partido del otro día hay muy buenas cosas que se dieron y hay otras cosas que sí son importantes corregir, que seguramente mañana lo podemos hablar con mejor profundidad. Mauricio, la semana pasada charlábamos con el presidente, con Grobo Copatel, y nos transmitía mucha confianza hacia el grupo y hacia el cuerpo técnico. Parece ser que estás en un lugar donde tanto jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y también la comunidad de Carlos Casares tira todo para el mismo lado. ¿Notás eso en el día a día? Mira, te cuento un poco. Principalmente fue una... Eso que transmitió el presidente, seguramente hablando con ustedes, esa confianza esa ambición, por lo menos nos transmitió a cada uno, y eso en lo personal, eso que transmitió me hizo tomar la decisión de venir a esta institución. Diferente a lo que uno ha afrontado a lo largo de su carrera, pero sí me atrapó la ambición del presidente, principalmente del entrenador, porque bueno, lo primero que uno son los primeros contactos que uno tiene. Después obviamente trata de averiguar muchas más cosas del club, pero esas por ahí fueron cosas más secundarias. Sabemos que es un club joven, que por ahí el nombre, al ser un club joven, el nombre no hace tanto ruido, pero sinceramente la organización que vi acá y la convicción que vi, eso a mí en lo personal me atrapó. después obviamente charlando con los compañeros que ya estaban en la institución y con los compañeros que fueron llegando, hemos compartido quizá la misma opinión. Así que bueno, nosotros estamos, se ha conformado un buen plantel, obviamente que los nombres a veces en un equipo no dicen todo, tenemos que seguir, quizá tenemos que demostrarlo en la cancha, en este caso, el plantel o todo lo que se ha nombrado de Carlos Casares, tratar de demostrarlo en cada partido. Por supuesto que se ha planteado lograr el objetivo máximo, pero bueno, tenemos que ir, hay que ir pasando obstáculos, que son cada partido, el equipo se tiene que ir consolidando cada vez más, y bueno, ir de a poco, siempre teniendo el objetivo presente. Jugaste en México, jugaste en Gimnasia en una ciudad como La Plata, Colón, una ciudad como Santa Fe, hoy estás en Carlos Casares. ¿Cómo es el día a día? ¿Disfrutás de esa pasividad quizás del lugar, de esa de que el hincha es el vecino quizás, y no estás en una gran ciudad como en otro momento de tu carrera? ¿Necesitas de esa gran ciudad? ¿Estás bien ahora? Contanos un poco cómo es eso para jugadores como vos o como Parra, que estaban acostumbrados quizás a otros ambientes. Mira, bueno, yo te conté la primera elección, por supuesto, por cual decidí venir acá, te lo acabo de comentar. Y también sabiendo cómo es por ahí la parte, digamos, la parte negativa del fútbol argentino, que a veces hay otro tipo de presiones o otro tipo de desorganizaciones en el fútbol. Por supuesto que tiene muchos atractivos el fútbol, ¿no? Por eso elegimos esta profesión, pero digamos la parte mala que suele haber en el fútbol, bueno, acá en Carlos Casares no se ve. Acá el pueblo, el equipo está unido, se transmite la amabilidad, se transmite la tranquilidad, y uno a eso también a mí en lo personal me gusta estar tranquilo, me gusta trabajar en un lugar serio. Así que bueno, se ha conjugado un par de cosas que en lo personal me gustaron, y por eso tomé la decisión de venir a esta institución, ¿no? Siempre trata uno de elegir cuando va a un club que sea un club serio en todo sentido, y bueno, Carlos Casares también tiene esa particularidad. Después obviamente es una ciudad chica, y que bueno, que uno puede estar tranquilo, trabajar tranquilo, y que eso, de alguna manera, cualquier tipo de expresión externa que en algún momento ha vivido en su carrera, eso por ahí no, hoy acá no aparece. Mauricio, luego de quedar libre, arrancar en condición de visitante y convertir el gol, sensación distinta, vimos ahí la jugada bastante, estaba bastante trabada el tiro libre de Llama, y la verdad que no te vamos a preguntar si pateaste el arco o echaste el centro, pero la verdad que los tres puntitos a casa. Por supuesto. No, voy a ser sincero, quise bajarla. La suerte mía fue que al bajarla salió fuerte, y eso por ahí no le dio la reacción suficiente al arquero para hacer algo más, porque estaba inclusive en una posición difícil como para poder rematar al arco. Así que bueno, igual se dio la suerte de que fuera gol. Y después, bueno, el equipo, así como lo nombrás, se dio un partido trabado. Quizá en líneas generales sí conforme, porque el equipo estuvo ordenado, porque tuvieron ellos una situación sola en todo el partido, una situación clara, y que bueno, quizá a nosotros nos está faltando por ahí haber manejado un poco más la pelota, o por momentos ellos notamos una desesperación de Flandria y podíamos haberla usado mejor, pero bueno, eso con el correr de los partidos seguramente lo tenemos que ir puliendo. Decías, Mauricio, como para ir cerrando, que según tu evaluación personal, los primeros 3-4 partidos son importantes. Estaba repasando, ahora se le viene Brom de Puerto Madryn, que quedó ahí en las puertas del ascenso en el último torneo de la B Nacional. Después, quien hoy por hoy es el puntero de la B, como Brom de Adrogué, y después tendrán que recibir a Ferro. Será importante, ¿no?, sacar la mayor cantidad de puntos de estos partidos, uno en la previa dice complicados. Sí, Sí, sí, sí. Ahora viene un rival que ha sido protagonista el torneo pasado. Pero bueno, nosotros tenemos otro tipo de obligación, ¿no? Es un equipo que al ascender también tiene que sumar y sumar, no regalar puntos de visitante, de local principalmente, perdón. Y bueno, si el equipo se preparó para lograr el máximo objetivo, bueno, estos partidos son importantes, poder sacarlos y que el equipo vaya ganando respeto, que el equipo vaya ganando un mejor funcionamiento en la cancha. Así que bueno, nos viene bien, obviamente, el primer triunfo y jugar contra un rival que ha sido protagonista el torneo pasado. Vamos a tratar de, obviamente, de ganar, pero tratar de ganar con contundencia, ser protagonista, y eso es lo que vamos a buscar a lo largo del torneo. Bien, Mauricio, te agradecemos haberte tomado este tiempo para Con Ascenso Directo y bueno, ojalá que sea de lo mejor este paso por la B Nacional. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo. Pasaba Mauricio Romero, que es importante, ¿no? Como él lo decía, debutar con un triunfo y más si es en condición de visitante. Sí, bien, también es importante escuchar esta voz, ¿no? Como la pregunta que te hacía Kevin, esto de el traspaso, la trayectoria que tiene este jugador que estuvo en otro país también. Y bueno, si es el caballito de batalla de Nico Martínez, la verdad que tiene buena intuición Nico Martínez, ya sea a lo que apunta. Creo que hay varios que tienen ese caballito de batalla por esa razón, justamente porque le gustan mucho los colores ese. Son colores atractivos, agropecuarios de Carlos, sí, Casares. Llamativo, llama mucho la atención eso que tiene y eso que también nos comentaba Bernardo Duro Copatel. Y también, días atrás, en nuestro primer programa, Gonzalo Urquijo, ¿no? Esto de la diferencia entre las voces. Gonzalo Urquijo por ahí hablaba más de el alma, ¿no? De lo que es salir y nacer en Carlos Casares, de estar ahí, de que tengas tus compañeros día a día, del traspaso de equipo a equipo, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que quizás Mauricio Romero es un refuerzo, tuvo la posibilidad de convertir, pero que Gonzalo Urquijo estaba por la otra vereda, digamos, y que avanzó con todos los equipos que puso en cancha y con todos los años quizás que tuvo para poder ascender y para poder llegar a esta B Nacional. Pero lo que dice Mauricio Romero, la verdad, es muy bueno. Esto habla bien de la institución, habla bien de un agropecuario, Carlos Casares, muy bien parado, muy bien formado y que está trabajando muy bien para que Agropecuarios hoy en día tenga esta victoria en condición de visitante, que seguramente va a salir a buscar la victoria en condición de local con un marco formidable. La gente que por ahí está atrás de la radio, sí, a través de Radio Perio Online. La gente que está cerca de Carlos Casares tiene el sábado un partidazo, va a ser un partidazo este sábado por la tarde, porque creo que Agropecuario va a salir a buscar el partido, no va a titubear, y bueno, ya se vio en cancha, Pacho, porque si bien el gol de Mauricio Romero viene por una pelota parada de Cristian Llama, uno se observa y analiza esa jugada. Agropecuario no solamente había ido a buscar el partido con cambios, sino que en esa pelota parada, llamativamente, posicionó tres jugadores de un lado y tres jugadores del otro, con dos pateadores. Y esto quiere decir, con un zurdo, con un derecho, que le da la posibilidad, obviamente, a abrir las cartas para saber de que tenés enfrente un rival que está haciendo bien las cosas, que está siendo muy táctico y que está analizando muchísimo esta primera B Nacional. Exactamente, y que a los defensores rivales le da que pensar, ¿no? Che, para, vamos para los más grandes, vamos para la izquierda, para la derecha. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, finalmente termina llegando el gol. Y como decíamos, ¿no? Se le vienen tres partiditos. Bravo para alguien que debuta en la B Nacional. Pero bueno, es importante arrancar ganando. Veremos ahora cómo puede sortear este partido con Brown de Madryn, porque es de local, con la expectativa que se ha generado en la ciudad con este equipo. Y después tendremos el partido con... Yo me parezco a el operador, ¿no? Que ha elegido Agropecuario, ya hablamos y nos adueñamos del equipo también. Así que bueno, ha ganado 1-0. Ahora continuamos repasando la B Nacional con Deportivo Morón, que hablábamos con Nano Salas en la primera fecha, donde había conseguido un empate contra los Andes y ahora viene de perder contra Riestra. Nano, buenas tardes. Buenas tardes, chicos, saludo para toda la mesa, ¿eh? ¿Cómo andan todos por ahí? Bien, bien, casi que se ha reeditado, se ha reeditado un encuentro de el torneo de la B Metro de la temporada pasada. Sí, sí, sí, realmente, bueno, un partido entretenido por momentos, pero bueno, la que tuvo lamentablemente un final bastante bochornoso, ¿no? Seguramente no sé si han tocado el tema. Pero todavía no. Bueno, cierto que les comento un poco lo que ocurría, ¿no? Empezó ganando a Riestra 1-0. Bueno, fue sorpresa, ¿no? En ese momento para Morón, que bueno, por lo menos sumar, hacía más de un año y medio que no perdía en el nuevo Francisco Urbano. Bueno, un partido que fue bastante picante, pero normal, teniendo en cuenta, ¿no?, que bueno, que Dóvalo, este referee, bueno, tiene antecedente de dejar jugar bastante, ¿no?, en las pelotas de vida, entonces se había hecho un poquito pero nada fuera de lo normal, y más que nada en el fútbol de ascenso, y como bien nombrabas vos, los equipos que pueden jugar o que han jugado mucho en la metropolitana, ¿no? Lo cierto es que en un momento, cuando en su momento iba ganando 2-1, había venido el empate de Morón, luego fue nuevamente un gol de Riestra 2-1, hubo un jugador de Morón en el suelo, ¿no? Que bueno, Morón estaba atacando, el árbitro cortó la jugada del ataque por un jugador que estaba en el suelo. La jugada se reanuda, ¿no? Sigue el juego y sigue automáticamente con un ataque del gas, ¿no? La pelota la tenía Morón, el árbitro se la cedió a Morón, hubo un cambio de frente y Pardo atacó, gambeteó, se metió al área y le pegó al arco. Esto hizo, bueno, que desatara, bueno, el enojo por lo menos de 5 o 6 jugadores que lo fueron a increpar en su momento a Pardo por la acción de encarar en la jugada siguiente donde se había reanudado el juego, ¿no? Entonces fueron varios jugadores, y ahí el primero que se acercó a defenderlo fue Díaz, el Rengo Díaz, que bueno, finalmente fue expulsado, ¿no? Realmente una imagen muy fea, en un momento hasta 40 policías dentro de la cancha, peleas entre los jugadores, entre el cuerpo técnico, realmente algo vergonzoso, ¿no? Y que bueno, que no se esperaba, ¿no? Que más allá de cualquier cosa que se podía hablar antes del partido, nadie podía prever que pase esto, ¿no? Así que la verdad que fue una vergüenza, algo muy triste, ¿no? Algo triste que pasó, y bueno, esperemos que no se vuelva a repetir. Estaría bueno que los jugadores de Riestra hagan un poquito de memoria, ¿no? Porque digo, se quejaron como si fueran el paladín del fair play cuando tienen antecedentes recientes de cositas raras. Sí, por supuesto, ¿no? La verdad que, bueno, uno quizás no quiere juzgar, no está para juzgar en alguna de estas situaciones, digamos, ¿no? Pero bueno, obviamente que se habló mucho en las redes sociales y hasta en algunos medios, ¿no? Esta cuestión que vos nombrabas recién, ¿no? Todo lo que pasó en el ascenso de Riestra, y bueno, porque tenía hasta menos 20 puntos. Bueno, fue una jugada que por ahí algunos se enoja, otros no, algunos dicen que es parte del fútbol. Fue una jugada que arrancó metros adelante de la mitad de cancha, hubo un cambio de frente rápido, y bueno, ahí le permitió a que Pardo encare, que creo que lo hubiese hecho cualquier delantero, donde se ve por ahí perdiendo 2-1 de local contra dos defensores, que bueno, uno de ellos lo pudo eludir y le pegó al arco, no hizo nada del otro mundo. Pardo, bueno, se la agarraron todos con él. Él reaccionó, creo yo, al pase que le ha metido su compañero, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿debía Morón devolver la pelota o no estaba del todo claro? Lo que pasa es que fue una jugada rápida que el árbitro decidió parar un ataque Morón, perdiendo local, 2-1. ¿Por eso la tenía Morón? Claro, la tenía Morón la pelota. Pero bueno, los jugadores de Riestra se le fueron todos al humo, ¿no? Aparte, bueno, se desató esto. Yo creo que no, quizás como la jugada no terminó en gol y nada, fue un poco demasiado, ¿no? Bueno, el empuje de todos los jugadores que se armó. Y bueno, como te nombro recién, 4 o 5 jugadores de Riestra fueron muy enojados con Pardo, que en ese momento no tuvo ninguna reacción. Pero no era una jugada que vos decías se la tenían que devolver, porque era, como te digo, cerca de la mitad de cancha. Sí, y que los jugadores de Riestra tengan un poquito más de conciencia, porque donde se mandan o se pelean con los jugadores de Morón y les descuentan más puntos, terminan jugando el Federal B, porque ya tienen 25 puntos menos. Estaría bueno que Riestra como institución, después de lo sucedido, intente dar otro mensaje en una categoría más alta, que quizás con otra televisación, así que bueno, quizás algunas cositas a corregir. También es fácil caer la Riestra. Por supuesto, algo que seguramente no lo van a querer hacer vuelta. También se sabe, digamos, ¿no?, que bueno, que están un poco sobre la mira, ¿no?, esa institución Riestra, hablando de Riestra, está un poquito sobre la mira por todo lo que ha pasado. Pero bueno, hay que decir que hubo un comunicado también desde Riestra, bueno, tratando de sacarle un poco de drama, ¿no?, de desdramatizar un poco la situación, diciendo que lo que ha pasado en el juego, que obviamente que no lo esperaban, pero bueno, de alguna manera sacándole un poco de drama a todo esto, y sin ningún tipo de enojo con Walter Ota, que ha sido uno de los que siguió también enojado y bueno, agredió a uno de su cuerpo técnico, ¿no? Justo eso te iba a preguntar, si aparte del Rengo Díaz, Walter Ota recibió alguna sanción o fue informado el técnico de Morón. Mirá, de manera oficial no ha tenido ninguna sanción. Él lo primero que hizo fue pedir disculpas, sí, y sí, desde Riestra no hicieron nada en contra del técnico de Morón. Hubo en algún momento alguna relación entre Ota y también el cuerpo técnico de Riestra, y yo creo que eso ha ayudado como para que no haga nada. Y como te digo, Riestra está muy sobre tira en algunas cuestiones, entonces decidieron no tomar cartas en el asunto. Pero sí, Díaz ha sido el jugador expulsado, ¿no? Donde por tres fechas no podrá en la cancha. Bien, entonces fue debut como local con derrota del equipo de Morón. ¿Cómo sigue la vida ahora para Morón, Nano? Bueno, ahora no, a lo futbolístico, como bien dijiste, perdió de local 3-1 contra Riestra. Como había comentado hace unos minutos, hacía más de un año, cerca de un año y medio que Morón no perdía de local, ¿no? La última vez que había perdido de local ha sido en julio del año pasado, así que hacía un cuánto tiempo, ¿no? Lo cierto es que, bueno, fue una derrota dura porque, bueno, tiene un solo punto en el campeonato, pero bueno, esto recién arranca y bueno, es largo, ¿no? Es largo todo esto. Mirá, lo cierto es que Gerardo Martínez, número 10 de Morón, quizás tiene una chance de entrar de titular, ahora que no está el Rengo Díaz, por tres fechas. Y bueno, fue el primer cambio que hizo Ota, ¿no?, cuando el partido estaba medio estancado, y le digo algunas pinceladas de buen fútbol por momentos. Creo yo que puede ser uno de los jugadores que pueda llegar a ingresar. Te voy a contar cómo formó. Estuvo en el arco Álvarez, línea de cuatro, como acostumbra, Paredes, Raca, Mayola y Martínez. En el medio campo, un doble cinco, Guzmán y Jiménez. Díaz, el Rengo Díaz por sector izquierdo, Pardo por la derecha. Y formó con Brito, Rossi, bueno, los dos puntas, los dos delanteros. Un 4-4-2 ha formado. Bueno, Ota frente a Riestra, y en su momento había entrado Martínez y luego Ackerman. Fue cuando Morón iba perdiendo 2-1, bueno, tiró toda la carne al asador, perdón, cuando iba 1-0 perdiendo, tiró toda la carne al asador, consiguió el empate, y en la búsqueda de ganarlo, ¿no?, de ganar de local, ha perdido 2-1, y bueno, cuando ya faltaban minutos luego de que estuvo partido, ya cuando estaba en el minuto 45, ha metido el tercero a Riestra, y bueno, le dio este cachetazo a Morón, que arrancó, como bien decía, perdiendo de local, bueno, partido más que importante porque era el primero de local, ¿no?, con todo su público y toda la gente en el nuevo Francisco Urbano. Bien, ahora se viene Estudiante, que también viene de perder en esta fecha. Sí, bueno, partido más que duro también va a tener en San Luis, un partido difícil, y que no va a tener mayor estudiante, como te digo, hay que ver a quién va a poner por Díaz. Puede llegar a entrar Gerardo Martínez, pero bueno, sería muy apresurado, ¿no?, porque faltan varios días todavía para el partido, pero Martínez tiene chance, porque bueno, Ota fue el primer ingreso que tuvo, y bueno, siempre es un jugador que entra y le cambia un poco, así que tiene chances de poder estar, de quizás armar algo ofensivo para, bueno, para conseguir traer puntos, ya sea uno o tres de San Luis. Bien, por el partido por Copa Argentina todavía no se maneja ningún tipo de novedades, ¿no? Porque desde la página oficial de Copa Argentina no vemos ni algún principio de fecha, ni mucho menos de estadio contra Unión. No, mirá, no hay nada de manera oficial, pero en su momento, por lo menos cuentas de Morón, partidaria, gente que está muy cerca del club, bueno, estuvimos mensajeando un poco y ellos manejaban información que se dio a conocer a través de las redes sociales, que el partido podía ser llevado a cabo el día 5 del próximo mes y poder ser en la cancha de Instituto. Lo cierto que de manera oficial, como bien dijiste, todavía no hay nada, pero bueno, es una de las posibilidades frente a Unión en la cancha de Instituto. Están matando un chancho atrás. Está lindo, se está preparando una linda cenita, por lo que veo, la abuela ahí, ¿eh? ¿Sabés que acá en casa tengo un loro? Lo tengo ahora como a 30 metros, pero me escucha hablar y empieza los gritos. Bien, bueno, que quizás el loro lo puede empezar a llevar a la cancha y te trae la victoria de condición de local, ¿eh? La verdad que los loros traen muy buena suerte, Nano. Bueno, esperemos para el próximo partido. Es cierto que estoy medio acá, medio escondido, ¿viste? Porque donde me ve cerca, me ve que estoy empieza automáticamente a los gritos. Venía zafando, ¿eh? Fueron varios minutos que hice todo el esfuerzo, pero bueno, se lo escuchó igual. Hasta que se dio cuenta, ¿eh? Bien, Nano, te saludamos y el próximo lunes estaremos nuevamente charlando sobre lo que dejó el partido contra Estudiantes de San Luis en condición de visitante. Bueno, muchachos, vamos a estar, como bien dijiste, en contacto. Y bueno, próximo partido, Morón frente a Estudiantes de San Luis. Bueno, partido más que complicado y, como te digo, sería muy, pero muy positivo que pueda jugar, ya sea de uno o de a tres. Un abrazo. Abrazo grande. Bien, pasaba a Nueva Salas con la información de Morón, que todavía no puede ganar en lo que va del torneo. Un empate contra los Andes y ahora una derrota con Riestra, para, bueno, ver si puede despegar el próximo fin de semana en condición de visitante con Estudiantes de San Luis. Bien, otro de los equipos que es fuerte en el conurbano, ¿sí? Y que también necesita ganar de local, Pacho. Recién hablábamos hoy esto de, bueno, si dieron 6 victorias en condición de local, 4 en condición de visitante. Y bueno, tanto Rafaela como Morón son también dos equipos fuertes que necesitan ganar de local, que se hacen fuerte en su cancha también porque tienen mucha gente que lo sigue. Rafaela, las veces que hace de local, convoca mucha gente. Y bueno, Morón es un equipo fuerte de conurbano, recién lo decíamos, que también, aparte de convocar gente, se hace pesado ir a la cancha de Morón, ¿eh? Tenés que llevarte una victoria de la cancha de Gallito de Morón, y más la victoria que se llevó. Si bien quizás no pudimos mirar muy finamente, analizar las jugadas, creo que recién nos comentaba Nano esto de que cuando iba perdiendo 1-0, metió toda la carne al asador, ¿eh? Mandó todos los jugadores arriba porque salió a buscarlo el partido. No es que empezó a analizarlo con una idea de juego, no vamos a meternos en el tema de Lucas Nardi acá, de la idea de juego, de ver cómo jugamos y demás, sino vamos a buscar el partido, ¿sí? Somos locales, tenemos que ganar. La carga barraca. A la carga barraca, empata el partido, pero después se le vinieron todos los ladrillitos al suelo, ¿eh? Lo soplaron, la claro, verdad. Logra empatar y ya tenía un equipo muy parado para el ataque. Quizás apresurado. Sí, jugó con la desesperación, creo que el rival jugó con la desesperación, pero bueno, volvemos a recalcar esto, porque la verdad que llevarse una victoria en condición de visitante y que Morón pierda de esta manera con Riestra de local, es algo que nadie se imaginaba. Creo que por esto mismo también fue que se ocasionó algún que otro debate acá en la mesa, porque yo le decía al compañero, es fácil pegarle a Riestra, ¿no? Después de la imagen y después de cómo quedó esa definición y cómo termina siendo la B Nacional, creo que hoy en día, aparte de que Riestra ya le pegaron bastante, porque de última le hubiesen sacado la categoría, pero prácticamente lo hundieron. Y pero Mati, es fácil, ¿por qué? Porque un jugador de este mismo plantel, un jugador, no un hincha, entra dentro de la cancha cuando asciende, le pega a un rival. Dos fechas, una fecha jugada por Riestra en el torneo y ya se quieren pelear con los muchachos de Morón. Bueno, como que digamos, un poquito de mea culpa. No es que se le pega porque pobre Riestra, le pegamos porque es el equipo nuevo. Yo digamos, no creo que igual hace que... Igual en este caso se dio una situación que se da en muchos partidos, ¿no? Cuando hay una jugada confusa, un pique... por lo general nadie patea al arco, también hay que decirlo, ¿no? Tampoco y que fue el único motivo en la historia del fútbol que unió a los hinchas de Gimnasia y a los de Estudiantes. Porque sí, fue cuando sí, Pedro Trullo no se devuelve dijo, más pelota, muchacho. Yo, en la jugada dudosa, continúo la jugada. Le aviso hoy y que lo sepa todo el mundo. ¿Usted, operador, devuelve la pelota o va al ataque? Claro. Perfecto. O si no, duerme. También. Sí. No, la verdad que lo veo con sí, cara, como... mucha cara de sueño, por eso mismo se lo digo. Pero es un tema para hablar a lo largo también de cada programa, porque van ahí apareciendo protagonistas, tanto también de la entrevista, tanto también lo decía hoy del tema de Lucas Nardi, ¿no? De esto de armar una idea de juego, de también ver cómo el técnico de Morón y cómo la idea de juego de este Morón, que es ir a la carga. Por eso mismo creo que también Morón es un gran protagonista de esta B Nacional y también como lo hace cada año que participa. Tal cual, exactamente. Bien, nosotros hacemos la última pausa, 18 horas 34 minutos, estamos aquí en Ascenso Directo, www.radioperio.com.ar, a la vuelta, ya seguimos con más información del Ascenso. Radio Perio 23, la radio que se sintoniza con el mouse. Y esto es un barrio que siente con todo el corazón esto, y bueno, esta alegría para todo ello. Mi club, con mi camiseta, con el club de mis corazones, mi segunda casa, y bueno, hoy estoy feliz. Contento con las personas que están siempre, ¿no? Que son la familia, son los que apoyan en las buenas, en las malas. Todo el ascenso. Ascenso directo. Bien, abrimos un nuevo bloque aquí en Ascenso Directo. Ahora soltamos un ratito la B Nacional y nos metemos en la categoría siguiente, en la B Metropolitana para los equipos de Buenos Aires, porque se está jugando, o se ha jugado una nueva fecha, ¿no, Kevin? Así es, se ha jugado una nueva fecha. Continuará jugándose mañana con el partido entre Platense y Acassuso, pero primero vamos a hablar de algunos encuentros que ya se disputaron. Bien. Arranquemos con uno. Con uno de los que venía de ganar, y es San Telmo, que le ganó 1-0 a Tristán Suárez. ¿Tenemos caballito de batalla al momento? Sí, lo vamos a tener. Ahora termino de dar los resultados y cada uno del suyo. Elegimos uno. Uno, dos. ¿Quién hizo el gol de San Telmo? Yo voy a anotar acá. A ver, les voy a decir un nombre y les va a sonar conocido. César Carranza. Carrancita. Carrancita, el pelado Carranza, lo metió de penal. Gran jugador, jugadores de partido de 10 puntos y otro que quizás... César en Chicago no la tocaba, pero cuando está bien, cuando está fino, es un jugador que para la categoría marca la diferencia. No sé si coinciden. Sí, acá me dicen que cuando el partido lo necesita y más cuando se le calienta el pico, ¿no? Sí, hay un entrenador que dice, bueno, vamos a buscar todo, Carrancita vestido de héroe, ahí está Carrancita. Un gol de penal hizo. Así es. Segunda victoria al hilo. Está bien, está afilado San Telmo, así que tiene buenos valores. Ya lo hablamos la semana pasada, Ezequiel Melillo, uno de ellos. Carranza otro, así que esperamos que siga ganando porque está bueno que un equipo... Igual sí. No sé si vale si alguien dice que este va a ser el caballito de batalla porque ya tiene... No, falta. 12 puntos, igualmente 5 partidos. Sí, no. Veo bastante... Ese tristán. Ahora les voy a explicar un poco de la tabla de posiciones. Sigamos con el partido entre Deportivo Español y Almirante Brown, que ganó Deportivo Español 2-0, dos goles... convertidos por Miguel Pavón. No es nada del Pavón de Boca, se escribe con B larga, pero metió un doblete y le dio la victoria al Español, que, bueno, necesitaba ganar. Así que, más que satisfecho el cuerpo técnico y también los hinchas de Deportivo Español. De visitante. Sí, sí, sí. Metió batacazo. Hasta aquí nos dio dos victorias de visitante. San Telmo primero y ahora Deportivo Español. Y ahora cortamos con tanta dulzura porque Barraca Central y Comunicaciones empataron 1-1 en un partido bastante cerradito. El local, el Guapo, no pudo imponer condiciones y terminó empatando. El tanto de Barraca Central, ¿saben quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Otro nombre que por ahí le suena conocido. Altobelli. Lionel Altobelli. El Tigre, la verdad que ese cuando Lionel Altobelli cuando va a Tigre... Como primero, potente. Vas a acordar, si vienes derecho Altobelli, vas a acordar mucho al Torpedo Aria. ¿Ustedes se acuerdan del Torpedo Aria? Zurdo también, torazo. Me gustó el término que recién le dio al equipo. Cataño hizo el gol de Comunicaciones. Partido donde se lesionó el ángel del gol, Vildoso. Así que bueno, ahora tendrá tres semanas de recuperación. ¿Qué? Hablamos fechas anteriores, ¿dónde estaba? Ya que no estaba en Uruguay. Aquí está y lo lesionamos. Preguntamos por él y lo terminamos lesionando. Usted vio bien la idea. Bien. Talleres Remedio de Escalada, continuamos con los partidos. Le ganó 2-1 a La Villa. Mareco hizo el primero, Baglivo el segundo y para La Villa volvió a mojar Turienzo. 4 goles ya en este torneo para Turienzo, quizás lo más sobresaliente que tenga La Villa San Carlos. Así es, bien afilado y para el equipo platense, que en realidad no es de La Plata, pero bueno, de las cercanías, es importante que siga así porque necesita sumar La Villa, por una cuestión de promedios también y de que la tabla lo encuentra abajo. Bien, continuamos. Fénix sí. Le ganó 3-2 a Sacachispa de visitante, así que Lila como local perdió. Los goles de Sacachispa lo hicieron Dos Santos y Quinteros, mientras que el de Fénix lo hizo Milla. ¿Se acuerdan de Milla, el delantero de pelo largo? Creo que hizo muchísimos goles en Chacarita. Bueno, hoy está en Fénix. El otro lo hizo Colito y el otro Romero. Así que buena victoria de Fénix. 3-2 de visitante, no es fácil en esta categoría. Lindo partido aparte, un 3-2. Sacachispas que casi lo prende fuego a Fénix. Sí, casi lo prende fuego, pero resurgió Fénix, podríamos decir, ¿no? En este juego de palabras. Partido que tuvo casi todos sus goles en el segundo tiempo, un segundo tiempo muy entretenido. Así que pasamos a un partido que no fue tan entretenido, pero que sí tuvo una victoria, y de visitante también. Seguimos con las victorias visitantes, y es la de Urquiza, que le ganó 1-0 a Defensores de Belgrano. Tempranito lo madrugó Urquiza con un gol de Díaz a los 17 minutos. 17 minutos del primer tiempo, embocó Díaz y después, como se pudo, mantuvo la calma, dejó correr los minutos y ganó 1-0. Ajá. Continuamos entonces. Continuamos, bueno. Defensores de Belgrano que venía bien y bueno, ahora se empezó a pinchar el globito. Así es. Y cerramos con otro empate que es el de Estudiantes de Buenos Aires y Colegiales. Estudiantes de Casero y Colegiales. Un partido que salió 1-1, que hacia los 70 minutos parecía que nos íbamos sin goles, pero a los 73 Figueroa metió el primero para Estudiantes. Cuando acariciaba la victoria cerca de los 90, López empató para Colegiales, así que se llevó un puntito Colegiales importante teniendo en cuenta que jugaba de visitante. Muy bien, entonces 1-1 y los goles en los últimos 25 minutos promediamos más o menos. Menos, porque fueron minutos. A los 73, sí, y a los 86. 86, así que casi cerca de los 90. Ahora tenemos que hablar de la tabla de posiciones, porque si hoy una persona se mete a ver la tabla de la B Metro, se encuentra con Tristán Suárez, 12 puntos. ¿Y sí. quién lo sigue? Lo sigue Urquiza con 8. Porque Atlanta figura con 7 todavía. ¿Pero qué pasó? Hace horas nada más, un comunicado de prensa le da a Atlanta los 3 puntos de su partido ante Colegiales, que había empatado. Habían salido 0-0. ¿Pero qué pasó? La gente de Atlanta se avivó y se dio cuenta de que Germán Abel Mendoza, jugador de Colegiales, había sido mal incluido porque arrastraba una suspensión. Escritorio, como se dice en el fútbol de primera. Y se llevó los 3 puntos a Atlanta, que solo tiene jugado 3 partidos. Así que Tristán Suárez es el puntero con 12, pero tiene 5. Atlanta tiene 2 partidos menos. De ganar uno, lo alcanza. De ganar los dos, queda puntero absolutamente solo. Incluso con ganando uno y con un empate, Atlanta sería el puntero de la categoría. Así que a tener en cuenta eso, es una categoría, la B Metro, muy dispar en cuanto a partidos disputados. Por ejemplo, a Tristán Suárez lo sigue Defensores de Belgrano, que tiene 7 puntos con 5 partidos. Pero también lo sigue Platense, que tiene 7 puntos con 3. Así que de ganar los dos también pasaría a Tristán Suárez. Así que hay que esperar que estos encuentros suspendidos se vayan regularizando para saber para qué está cada equipo. Porque hoy un equipo que está a 5 puntos del puntero tiene 2 partidos menos. Así que tranquilamente puede estar peleando la punta. Esto habla también de la irregularidad que tiene la AFA a la hora también de armar los partidos, ¿no? Porque sin ir más lejos, esto de que cuando no se sabe el día que jugás es porque algo hay detrás, no voy a decir algo hay detrás, no hay un escritorio detrás, sino que también hay decisiones en las cuales uno torna más fuerte que otro seguramente, y también esto tiene que ver con lo que hablábamos programas atrás, con el peso que tiene la institución dentro de AFA, si tiene voces o no, pero la verdad que perder un partido de esta manera, no sé a quién se le puede caer, si a la institución, si al jugador, no creo que el jugador quiso jugar solamente y se metió, sino que alguien lo incluyó en la planilla, alguien lo incluyó en el equipo, alguien lo hizo meter en el partido, y seguramente tanto dirigentes como el cuerpo técnico y los jugadores sabían que esto puede suceder o no. La verdad que es increíble. Muy bien, muy atento a la gente de Atlanta, que inmediatamente, pum, reclamo, 3 puntos para casa. Ahora, es raro, porque vos decís, diferencia de un partido, puede haber, se puede suspender, pero que a 5 fechas ya haya un equipo con 5 partidos y varios con 3, es raro, hay mucha diferencia, hay casi el doble de fechas tiene un equipo del otro, una locura. Tal cual, exactamente, mañana, en este desorden que decíamos, recupera la Villa San Carlos el partido de la primera fecha frente a San Miguel. Así es, también mañana desde las 9 van a estar Platense y Acasuyo, así que bueno, tenemos jornada en la B Metro. Más adelante, el primero, jugarán San Miguel y Atlanta, uno de los postergados. Bien, San Miguel ya se va a poner al día. Tenemos que elegir nuestros caballitos de batalla de la B Metro. Matías Jurado, piense bien lo que va a decir. Yo ya los tengo. Los tiene, vamos a anotar. Yo voy a anotar acá porque anote. Esto es la cinta testigo. Anote, Kevin. A ver, Kevin. Sí. Anote. Atlanta, bien. Por historia. Porque es un equipo que siempre pelea. Y el segundo lo estuve dudando. Uh-huh. saben que me hizo dudar el gran comienzo de Tristán Suárez, pero bueno, no vamos a ir con la fácil, no voy a ir con Tristán Suárez, voy a ir con San Telmo. San Telmo, bien. Mati, ¿usted? Perfecto, ya lo tengo también, ¿eh? A ver. Platense. Sí, y no Comunicaciones. Y Comunicaciones, bien. Yo estaba pensando. Me la juego con Comunicaciones. Bien, bien, Comunicaciones. Acá, ahí. No sé, con cuatro puntitos, tres partidos jugados, pero la verdad que me dejó una muy buena impresión en aquel Comunicaciones que tuvo ese malentendido con Riestra. Con Riestra. Pero me gustó mucho, así que con Comunicaciones y Platense. Bien, yo voy a poner a Comunicaciones. Ah, que, bueno. No, se pusieron, sí, de acuerdo, que se juntaron. Que siempre nosotros somos así. Y bien, voy a poner al equipo de Chiqui Tapia, hablamos de Barraca Central, como no, creo que no puedo fallar con esto. Inteligente pensamiento, dijo Chiqui Tapia, presidente de la AFA, asciende Barraca Central, que siempre con el poder usted, Pacho. Estamos a 5 puntos de la punta y a ver, y ya jugamos los 5 partidos. No arrancamos del todo bien, pero bueno, no importa. Vamos a enderezar el rumbo. Alguien que sí lo tiene atada con esto de los candidatos y que yo digo que trae suerte, usted hoy me lo quiere refutar. Y ya volviendo a la B Nacional, es el señor Lucho Vela, que está allí en Mar del Plata hace rato, escuchando esto que hablamos de la B Metro. Lucho, usted nos dijo que Aldo Civi era candidato. Hoy juega el candidato, entonces. Muy buenas tardes, Pacho. También ahí a Kevin y a Mati. Así es, Aldo Civi, que yo había dicho que era el candidato del Nacional B, hoy lo va a tener que confirmar jugando de local a partir de las 9 de la noche. La verdad, mucho viento, Vela, ahí, ¿o la está pasando lindo por la tardecita? ¿Ya instalado en Mar del Plata o en las cercanías? Estamos ya en las cercanías de la cancha, ya estamos en Mar del Plata. Estuvimos recién en Punta Mogote, Balneario 14, donde se junta también la gente de los de Mar del Plata. Ahora ya ubicado sobre la Avenida Jara, muy cerquita de la cancha. También avisarle a la gente, a los civis, que se empieza a acercar, que a partir de las 7 de la tarde, ya entre un ratito, van a empezar a vender entradas en el velódromo para el primer partido de local para los civis. Lucho, la verdad que estoy cansado de esto de que se dice que traes suerte y hoy voy con vos, hoy voy contra vos y apuesto todas las fichas a Chicago. Ah, bueno. Un Chicago que no gana hace 77 fechas más o menos, así que hoy va a quedar demostrado que no sos imbatible, Lucho. Apuesto todas no te mis tenemos miedo, quizás, a Chicago. Hoy vamos a romper todas las estadísticas, porque Aldo Civi tampoco gana de local desde el 26 de marzo. Los últimos 5 partidos contra 9 de Chicago no sumó victoria. Fueron una victoria de Chicago, después fueron 4 empates. La última vez que jugaron fue el triangular en el ascenso que termina ascendiendo Aldo Civi, que también se disputó contra Gimnasia de Jujuy. En Lucho, las planillas obviamente no están pegadas, pero ¿usted maneja un 11 para esta noche de Aldo Civi? Ya está confirmado el 11 de Aldo Civi de Mar del Plata, el mismo contra Santa Marina. En el arco va a ir Moyano, después va a ir por el lado derecho Quiles, Parnizari y Canever en la zaga central, por el lado izquierdo Krupski, en el medio van a repetir con Brum, Villar y Somoza, de enganche recostándose quizás por la izquierda Arnaldo el Pitu González, y adelante Telechea y el Tony Medina, con una novedad también en el banco de suplente. Va a ser, por primera vez va a estar en el banco, William Palacios, este colombiano que viene de Lobos de México, que por actitud y por carácter la gente lo empieza a mirar con malos ojos. Se fue mal de Lobos de México por una pelea en un bar. Borracho también, te lo voy a decir así directo. Ah, fuerte lo cruzo, fuerte, borracho. Fuerte, sí. Borracho. Espero que nunca tenga la posibilidad de que ese jugador lo cruce a usted, Vera. ¿Cómo? Esperamos acá en la mesa, ¿eh?, que ese jugador no tenga la posibilidad de cruzarse con usted por algún día por la madrugada. Ya sé que usted también se cuida bastante la imagen, ¿eh? Es llamar a las 5 de la mañana, Lucho. Yo cuido también mi imagen, pero se fue mal de Lobos de México, también de Deportivo Guaya, también se fue mal. Bueno, viene Aldo Civi de Mar del Plata, había quedado como prueba. Finalmente el técnico de Aldo Civi lo confirmó, fue el 14º refuerzo. Bien entonado entonces con el colombiano Aldo Civi. Aldo Civi viene bien con los colombianos porque tuvo a Roger Martínez y tuvo un buen paso. Sí. Lucho, acá nos llega un mensaje a las redes sociales. Pregunta, ¿están vendiendo localidades en las inmediaciones o la venta ya terminó? No, la venta no terminó. A las 7 de la tarde en el velódromo se venden las entradas generales, también plateas. ¿Tenemos precio? Se puede hacer la renovación del carnet. Ah, se puede renovar el carnet también, mira, qué bueno. Hasta último momento, últimos minutos, la gente puede ir a comprar su entrada si no es socio, entonces, y si es socio, a renovar el carnet. Esto que han implementado muchos equipos en esta parte del año. Lucho, lo despedimos. Un placer y estaremos hablando el próximo lunes nuevamente. El próximo lunes vamos a hablar de cómo fue el partido de Aldo Civi contra Chicago. Ustedes fueron en contra mío, bueno, yo le pongo... No, yo no. No se confunda. El fue Kevin, yo solo. Es Kevin porque el caballito de batalla de Kevin es Chicago, ¿eh? El nuestro acá con el compañero cambió, Pacho. Porque... No. ¿Cómo que no lo cambiaste? Entonces, ¿cuántas veces va a decir que... Claro, nos dijo Rafaela y Ferro, claro, ahora es Chicago. No, también es Chicago. Hoy con Chicago. Varios caballitos de batalla acá, sí, con línea de tres está jugando, pero bueno. Sí, no importa. Tengo los 11 de Chicago, si quieren, para cerrar la comunicación. Bueno, a ver, cuénteselo a Lucho también ahí. Minaglia en el arco, Cosi Gioda, Adrián González y Monte Agudo en la línea de 4. En el medio, Vera, Teijo, Fattori y Martín Ucho. Arriba, Valdunciel y Ábalos. Chicago que realiza 3 cambios respecto al último partido. Arrancó con el pie izquierdo y buscará hoy, en Mar del Plata, los 3 puntos para Matadero. Bueno, Lucho, lo despedimos entonces. Dale, ahorita nos despedimos. Hasta el próximo lunes. Me pasaba Luciano Andrés Vela con la información de Aldo Civi Mar del Plata, ya esperando por el micro que traiga a los jugadores de San Martín, de Aldo Civi como los de Chicago. Esto me pasa por estar adelantándome y ver la tercera fecha que Aldo Civi juega con San Martín de Tucumán. Pero bueno, veremos si se puede romper esa racha de Lucho Vela. En el otro programa se le rompió porque cubre Vélez. Y no le fue del todo bien. No le fue bien con Boca. Y contra Boca eso. Es complicado. Sí, complicado. Igual, justo jugó contra un candidatazo. Bien, qué suerte que tiene Vela, ¿no? De estar de movilero también cubriendo este Aldo Civi, en este ascenso directo, de estar hoy en día en Mar del Plata, en Minela. La verdad que muy buen encuentro se nos viene. Tal cual. Bien, pero tenemos un entrevistado al aire, ¿no, Mati? Así es, porque recién veníamos comentando a lo largo de este tercer programa de ascenso directo las distintas fechas, B Metropolitana, todo lo que es el Federal, también B Nacional. Y ahora vamos a hablar con uno de los árbitros que jugó, ¿sí? Como le dicen ellos, que estuvo en la cancha de All Boys, que jugó contra Santa Marina. Y obviamente comentábamos que ganó All Boys 1-0, pero vamos a pasar a saludarlo, quien veces hace... Se encarga de impartir justicia, hablamos de Maximiliano Castelli, ¿sí? Vamos a saludarlo a Maxi. Buenas tardes, Maxi. Hola, Mati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bueno, sabíamos que estabas complicado. Primero agradecerte por este espacio que te haces para acá, para el programa de Ascenso Directo, que sale acá directamente, ¿sí? Directo como la flecha, desde la Facultad de Periodismo, casa de estudio que también pasaste vos. Y bueno, Maxi, veíamos y también contentos por tu actuación dentro de ese partido, comentarnos un poquito cómo viste el partido y también cómo viene la mano esto de el arbitraje, cómo también se analiza el tema de la inclusión, no inclusión de jugadores, una lista de jugadores. El árbitro está encargado también de revisar las listas de buena fe, está encargado de ver si los jugadores están en condiciones de jugar o no. Bueno, es un análisis que vamos a hacer a lo largo de este pequeñito tiempo que tenemos con vos. Bueno, primero... agradecerte, la verdad que es un placer para mí hablar con ustedes y sobre todo en una radio a la cual he sido parte y una facultad que me ha tenido como alumno, y la verdad es que me da mucha alegría conversar con ustedes. Después, en cuanto a exclusivamente lo relacionado a lo que es mi profesión como árbitro de fútbol, bueno, ayer, como bien contabas, estuve presente en el partido entre All Boys y Santa Marina, un partido cerrado, en el que el campo de juego tiene mucho que ver. Es un campo de juego con dimensiones cortas, es un campo de juego chico, el de All Boys, y en este caso, bueno, todo lo que tiene que ver en referencia al arbitraje juega, porque cada infracción es casi un tiro al arco, ¿no? Un centro o una posibilidad de gol. En este caso, bueno, el gol se convierte por intermedio de un tiro penal, una jugada un tanto desafortunada para el hombre de Santa Marina de Tandil, y este fue el único gol del partido a los 9 minutos de juego. Y ya después, un partido cerrado en el cual el trámite lo dominó mayoritariamente el conjunto local, y Santa Marina contó de pocas situaciones de gol y pocos argumentos para empatarlo. Después, en cuanto a la pregunta que me hacías en cuanto a la lista de buena fe, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con eso. Simplemente verificamos la identidad de, lo, de los jugadores que van a disputar el partido acorde a la planilla presentada por el equipo, digamos, por cada uno de los equipos, presenta a los 18 jugadores que van a estar preparados para competir con los respectivos documentos, y nosotros solo verificamos la identidad de ellos, digamos, que los jugadores que realmente van a disputar el partido sean quienes dicen ser, pero no tenemos nada que ver con la lista de buena fe. Maxi, Kevin Olivera, te saluda, te hago una consulta. Hablábamos hace un ratito del partido entre Morón y Riestra, en el cual, en una jugada cerca del final, te pongo en situación, Riestra ganando 2-1. Sí, vi el partido, Kevin. Hay un pique, o debería haber un pique, en teoría Morón va a devolver la pelota, el avance continúa y se arma un tole-tole de aquellos. ¿Cómo, vos como árbitro, en esas situaciones, cuando hay esa... quizás se frena un partido y bueno, vos sabés que un equipo va perdiendo y que probablemente no devuelva la pelota. ¿Cómo haces para evitar ese lío? ¿Hablas con los jugadores? Che, guarda que la puede llegar a jugar, devolvela. ¿O simplemente te abrís y que es decisión del jugador que va a resolver el pique? ¿Intentás evitarlo de alguna manera? Bien, bueno, primero te saludo, Kevin. Y en cuanto a lo que preguntás específicamente, te cuento la obligación del árbitro es invitar a los dos equipos a participar del balón a tierra. Nosotros no tenemos la potestad de decir quién tiene que participar y quién no. ¿Cuántos jugadores pueden participar de un balón a tierra? Todos. Cero, porque puede no venir ninguno y nosotros hacer picar el balón, y con el solo hecho de hacer picar el balón es suficiente para que esté en juego. ¿Cuántos pueden participar como máximo? 22. Todos. Si quisieran, pudieran venir todos los jugadores a participar del balón a tierra. Y rogá que no te toque ese partido dirigirlo, no, porque... Por es decir, que nosotros lo que hacemos es invitar a ambos equipos a que participen del balón a tierra, y lo que ocurre en la gran mayoría de las ocasiones es que un equipo dice no, dejalo que juegue él solo y que me la devuelva. Ante esto el reglamento tomó determinaciones, o sea, en realidad el International Board, quien se encarga de los cambios en el reglamento, tomó determinaciones. Una de las determinaciones más importantes que tomó ante esto es que de un balón a tierra ahora no se puede convertir un gol. Es decir, el balón a tierra hace de cuenta de que es un tiro libre indirecto, por lo cual el jugador no puede patear directamente al arco y convertir un gol. Esta es la primera determinación que se tomó. O sea, ya debería de haber cuanto menos dos jugadores que toquen el balón, ¿de acuerdo? Sí. Ahora, la verdad es que ante estas situaciones... el conflicto siempre se genera porque hay una falta de caballerosidad deportiva, que es un poco lo que se busca ante este tipo de situaciones. Mucho para resolver no hay. Uno generalmente cuando está dentro del campo de juego percibe que esto puede llegar a pasar, y ante esta situación obliga, por decirlo de alguna manera, no, vení y participá. Porque después yo no quiero que me traslades el problema, digamos. En realidad nosotros no podemos hacer nada ante eso. Lo que pasó en este caso es que el balón a tierra se realizó, se jugó, no se disputó, y digamos el árbitro no tiene ninguna facultad ni potestad para anular la jugada que después se termina desarrollando. Gracias a Dios no terminó en gol, porque si no creo que hubiera sido un problema aún mucho mayor, pero me parece que la cuestión va con justamente con la caballerosidad deportiva, o por ahí con... seguramente en lo que ha sido la previa al balón a tierra han estado conversando acerca de esa situación y le ha dicho yo te la cedo, y finalmente no lo hizo, ¿no? Entonces, como consejo a aquel que nos esté escuchando, alguien que el día de mañana sea árbitro, que esté estudiando para eso, intentá que estén los dos jugadores de los dos equipos para evitar todo tipo después de reclamo, porque siempre se le reclama al árbitro después, tenga o no la culpa. Exacto, siempre lo mejor es que los dos equipos disputen el balón a tierra, o bien si decide no disputarlo, cuanto menos de que esté cerca ante la posibilidad de que no le devuelva el balón, que tenga la oportunidad de marcar, ¿no? De disputar el balón a continuación de ese balón a tierra, cosa que en algunos casos no se hace. Pero sí, obviamente la recomendación y la idea es que siempre los dos equipos vayan a disputar el balón a tierra. Bien, Maxi, nosotros te saludamos porque ya estamos jugando tiempo suplementario. Nos hemos excedido 3 minutos de la hora 19, pero seguramente te estaremos molestando con el correr del avance de la B Nacional para ir despejándonos algunas dudas. Con gusto, cuando necesiten y cuando quieran, aquí estoy para ustedes. Ahí pasaba Maxi Castelli, que nos despejaba algunas dudas de lo que ha sucedido en la B Nacional. Nosotros le vamos poniendo punto final porque nos hemos pasado 3 minutos de la hora 19. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes, Mati, Kevin. Así es, hasta la semana que viene. y un placer de pasar otro lunes contándole lo que pasa en las categorías que quizás tienen menos repercusión dentro de lo que son los medios de comunicación. Así es, nos encontramos el lunes que viene de 5 a 7 para hacer el cuarto programa de Ascenso Directo, así que saludamos a toda la gente que nos acompaña y también a la producción que obviamente se porta muy, pero muy bien. Creo que el cuarto Pacho se viene a torta. Claro, ya el próximo lunes el calendario nos va a decir que estamos en los primeros días del mes de octubre. Quizás sí haya torta. Recordá que durante toda la semana podés volver a escuchar este programa o entrevistas y más informaciones en tanto en Twitter como en Facebook como Ascenso Directo. Así que no buscás, no se encontrás, no seguís y te informás durante toda la semana de lo que ocurra en el fútbol de las diferentes categorías de ascenso de la República Argentina. Nosotros nos encontramos el próximo lunes. Le agradecemos a Nico Martínez. Será hasta la próxima semana.